¿Qué pasa si el bloquismo disidente, los representantes de ese sector, terminan yendo con Orrego, digamos, como suele pasar? Bueno, a ver, yo lo he dicho, creo que varios miembros de la conducción, nosotros somos orgánicos, estamos hablando con todos, por eso está bien que ellos vengan a charlar el partido, que nos proponga que los convoquemos, que nos traigan sus propuestas, pero también sabiendo que si uno se suma, tiene que después respetar las decisiones orgánicas o las decisiones partidarias. ¿Qué es lo que ha quedado claro? Nosotros no hemos puesto ningún tipo de condicionamiento, solamente respetar la decisión partidaria de la conducción y también de la convención. O sea, lo que pueda llegar a pasar es una incertidumbre con respecto a lo que pueda tomar. Tal cual, es una incertidumbre, pero me parece que lo estamos dejando claro. Hay que respetar las decisiones partidarias. Sí. Los que se sumen tienen que saber que si se suman y el partido toma un rumbo contrario a lo que ellos piensan, lo tienen que acompañar, porque me parece que eso es lo que nos ha dividido durante todo este tiempo. Con respecto a las afiliaciones. No. Afiliaciones están dispuestas. Nosotros, si ellos lo piden formalmente, tenemos ya puesto en conocimiento también a los apoderados del partido para que hagan la parte legal o la parte que corresponde por la Junta Electoral para que se le vuelva la ficha. Que en realidad se podría haber hecho yo cuando los llamé para las internas partidarias, para convocarlos, le dijimos que las fichas estaban a disposición. Ustedes saben que hay miembros opositores que han podido competir en la última interna. Así que obviamente con los brazos abiertos, me parece que es momento de unir al partido. Ustedes lo han escuchado, no hemos puesto condicionamiento de ninguna fuerza partidaria, de que no hemos acordado con nadie. Entonces eso nos hace que nos podamos unir. Vos lo has visto también un día acá, que hay comités departamentales como Rawson, que han venido por otra línea interna y sin embargo están sumados. ¿Tienen proyectos para bloquismo a futuro? Sí, tenemos muchos proyectos. Me parece que se viene eso, empezar a generar proyectos para San Juan. Tenemos energías renovables, estamos trabajando con una cuestión que hemos presentado. Estamos trabajando también en proyectos para los jóvenes, para insertarlos en el ámbito laboral, que es una de las cuestiones que se han planteado también. Hay muchos proyectos, por eso estamos tratando de sumar a todos los correligionarios que vengan a aportar ideas. Bien, gracias. Gracias.